Muy buenos días, auditores y auditoras. Mi nombre es Anita Jofré y nos encontramos en la sintonía de Espacios FM 107.3. Hoy, miércoles 3 de octubre, saludamos a los Gerardos. Si usted tiene deseo de enviar un saludo a alguien conocido, amigo o familiar que se llame Gerardo, tenga bien llamarnos al teléfono de la emisora al 41 22 22 363 y se lo hacemos llegar. Si desea escuchar una canción de su agrado, comuníquese al mismo teléfono. En estos momentos tengo a mi lado mis dos panelistas que afortunadamente hoy día han podido llegar. Y vamos a presentar acá, vamos a empezar por mi vecina que tengo aquí a mi ladito. Ya. Saludo a la gente de la población. Y lamentablemente no pude asistir porque tuve un resfriado muy fuerte, señora Anita. No me dio en agosto, pero me vino a dar ahora en octubre. Es que dicen que a veces agosto la zamorrea y octubre se la lleva. Gracias, le agradezco. Pero ahora estoy mejor. Sí, ahora estoy mejor, estoy con mis remedios, pero estaba un poco triste porque no podía venir. Y sabía que usted estaba solita. Sí. Y bueno, pero ahora estoy acá y un saludo grande para todas las personas que lo escuchan, las personas que estén de cumpleaños, las personas que estén de onomástico, y estoy acá presente. Bueno, a propósito de saludo, yo quiero, queremos nosotros los tres en realidad enviar un saludo a la señora Teresita San Martín. Ella es acá la asistente, sí, pro empleo. Sí, claro, ella acá del SIAM dice que es la mejor asistente de pro empleo que tiene acá el SIAM. Un saludo grande para ella, que hoy día está de cumpleaños. Acá mi compañero vecino se va a presentar también. Bueno, ayer también me fue difícil, no pude llegar, no alcancé, pero hoy día estamos acompañando a nuestra directora de este espacio. Y también reitero el saludo a Teresita San Martín por parte de los bloques de la remodelación costanera, donde ella también es muy conocida. Teresita, tenga un grato saludo de cumpleaños de los tres bloques de la remodelación costanera y también del espacio acompañando la mañana, como muy bien ya lo dijo nuestra directora Anita Luisa Cofré. Ahora estoy a disposición de nuestra, digamos, o sea, bien sumiso, bien sumiso, sí. Que ayer se pegó la falta completa, pero bueno, tenía que hacer. Es que, señora Anita, que hacer, lamentablemente sí. Es como el dicho que uno propone y Dios dispone. Exactamente, pero parece que acá... Pero a ver, ¿me permite? Sí, cómo no, cómo no. Es que he estado reestudiando sobre lo que está haciendo la mujer hoy día, de la liberación de la mujer. Pero yo estuve estudiando el estadio o la época del matriarcado y realmente me dejó bien desanimado. Después les cuento por qué. Bueno, yo les recuerdo el teléfono de la radio, el 41 22 22 363. La página web es www.espaciosfm.cl y el WhatsApp más 569-56-739535. Y ahora nos vamos a un espacio musical. Transformado en hombre a venir. Estamos de regreso en Radio Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tenemos acá algo, una noticia que a mí me compete porque yo creo que esperé la edad adecuada para hacer esto. Dice, gobierno estudia que menores solo pueden hacerse piercing y tatuajes con permiso de los padres. Según cifras del IFK Animar, 2 de cada 10 chilenos mayores de 15 años tiene al menos un tatuaje y en su mayoría son hombres. Actualmente en Chile solo se aplica la norma que regula el funcionamiento sanitario de los locales de tatuajes, piercing y expansiones. No obstante, el gobierno evalúa reglamentar que los menores no puedan hacerse tatuajes hasta que cumplan, sean mayores de 15 años. ¿Qué opina acá mi amiga y vecina? Yo opino que está bien, porque usted sabe que hoy en día los niños, lo que ellos ven, quieren hacer. Y a lo mejor, teniendo un poco más de edad, ya pueden definir mejor sus cosas. Porque eso es imborrable, tengo entendido. Obvio que sí. Claro. Y lamentablemente nadie sabe tampoco que al hacerse eso, no pueden ser dadores de sangre. No, ya no. Eso tenía ahora entendido pasando, yo. Me parece, una cantidad de años, no hay ningún problema en eso. Ah, ya, sí. Porque eso lo tenía entendido. Es que antes no estaba tan regulada la parte sanitaria como hasta ahora. Es que a veces, señora Anita, van a partes que, porque eso es caro. Carísimo, pues si no. Pero lo sabré, los niños, hay algunos que van a partes que lo hacen así nomás. Pues. No, bueno, yo personalmente, cuando yo cumplí los 60 años, yo me dije, ahora soy grande, así que por lo tanto, este va a ser como mi bastión de revelación. Y me hice uno. O sea, fue como un como decir, premio. Como decir, ahora tengo decido, la edad suficiente para hacer lo que yo quiera. ¿Y usted qué opina, mi querido panelista? Bueno, yo estaba recordando que por lo que hemos visto en películas, lo que hemos leído también en libros. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Les escríbenme los números. La numerología. Ah, ya, usted quiere saber. Perfecto. La señora directora me autoriza. Sí, señor, proceda nomás. Vamos a ver. Después continuamos. Dígame el día de nacimiento. ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Qué día nació? El 25 de agosto. Pero despacito, 25. 25. Del mes 8, me parece que es agosto, ¿verdad? Sí. Estamos claros. Del agosto de 1900 o de 2000. 1955. A ver, con calmita, no corte, no me corte, ¿verdad? No. Tenemos 13, 18, 1, 3, 5, 8, 10, 18. 8. Ya. Distinguida dama. Sí. Por la persona que usted me pregunta, mire, va a ser una persona muy estudiosa. Va a ser muy comprensiva. Va a recepcionar mucho lo que se le diga, lo que ella estudie, lo que ella aprenda. Y va a compartir todos sus conocimientos siempre. Va a tener un carácter bonachón, bondadoso. Va a ser partidaria de la justicia, de lo justo. Va a tener pareja. No le veo hijos. Pero, como los hijos nacen de a dos, ¿cierto? Entre dos. Va a depender de la pareja que tengan hijos. ¿Estamos? pero también va a tener que sufrir varias dificultades en su vida. Pero superando estas dificultades, su porvenir, su vida, va a ser muy placentera. ¿Alguna Gracias. Consulta? Sí, está clarito. En realidad yo quiero hacer un trámite, quiero saber si lo tengo que realizar este año o me resultaría para el otro año. Ah, pero mi distinguida dama, a ver, aquí en la numerología yo les leo su destino. Ya. Lo otro se ve con naipes del tarot. Ah, ya. Pero a grandes rasgos, por lo que veo acá, fecha no puedo darle. Pero como le explico, que ella va a ser muy expresiva y muy receptiva. Y generalmente en los trámites que haga le va a ir bien. O sea que posibilidades hay. Sí. Ya, muchas gracias. Muy ya, bien. Quiero agregar horas. Algo más. Ya. En realidad quiero saludar. Bueno, primero que ya tenía que empezar por eso. ¿Puedo hablar un poquito días? Más fuerte? Le digo que en realidad quiero agregar algo. Ya. Primero que nada quiero saludar a todo el panel, que es un programa muy juvenil, tiene harta llegada. Yo lo escucho siempre que estoy aquí en mi casa, ya viejito lo estoy escuchando y lo había echado de menos. Felicitaciones para todo y que siga progresando y que siga incluyéndose más invitados de repente. Y me gustó mucho. Muchas gracias por su opinión. Muchas gracias. Está mucho mejor que ver un programa en televisión, porque uno está aquí haciendo sus cosas y está escuchándolo. Muy bien, vamos a seguir conversando. Muchas felicitaciones para todos y que estén bien. Muy Muchas bien. Gracias. Igualmente. La señora ya. directora de este horario está muy contenta y ella le va a decir sí. algo cortito. Sí. Que le muy, agradece. Que se le agradece muchísimo el que nos haya llamado y ojalá que otros auditores también hagan lo mismo. Sí, yo creo que se va a ir sumando cada vez más gente porque está muy grato el programa, así como se me ocurre que son unos lolos los que están ahí. Bueno, sí, sí, aquí estamos, fluctuamos entre los 25 y los 30, más no. Sí, siendo así se nota juventud, así muy juvenil el programa. Muchas gracias. Me encanta. Dama, las dos damas deben estar entre los 25 y los 30, porque yo soy de menos. Ay, qué bien me parece. Muy bien. Grato de haberla escuchado, pues. Ya, muchas gracias, ya. Listo, chaito, gracias. Chao. Gracias a nuestra auditora por habernos llamado y llame usted también si usted tiene alguna fecha importante de alguna persona a la cual usted quiera saber la numerología, lo que le indica los números para su personalidad. Llámenos acá a la radio al 41 22 22 363. Y si quieren ver tarot, si quieren ver tarot, eso pueden venir a verlo. También, fíjese que una invitación, si ustedes quieren verse el tarot, también pueden venir acá a la emisora. No pero hay precio que se le esté cobrando. Es gratuito. Tampoco se dan los nombres. Si la persona no quiere, no tampoco se pone en evidencia quién es. ¿Me parece o no, vecino? Correcto. Ya. Pueden pedir horario, hora, a través del programa Acompañando la mañana. Bueno, aquí tenemos un servicio para nuestros auditores. Vean ustedes y ojalá que lo tomen en cuenta. Bueno, y ahora vamos a esto de los piercings, de los tatuajes. ¿Qué opina usted, eh? Claro, bueno, los tatuajes, si nosotros hemos visto películas, cuando hablamos del salvajismo, ¿verdad? Los salvajes en aquellos tiempos, porque las etapas de la vida se fueron dando en esa forma. Ellos no se hacían tatuajes, pero ¿se acuerda usted que se colocaban huesos de marfil? Sí, por las narices. Piezas de marfil en la nariz, en los labios, en la ceja. Entonces, yo creo que esto viene de mucho antes. Puede y vuelve, ser. Como todo dice, que vuelve al origen. De nuevo, claro. Está haciéndose, pero ahora como tatuajes. Es probable, claro. Pero, bueno, yo, como le digo, yo tengo un tatuaje que yo en el verano lo luzco orgullosamente. Me paseo con mi tatuaje para todos lados. Sí, porque en el verano va a la playa. Claro. Entonces, ahí... Aunque no quiera uno atraer la mirada, aunque sea el tatuaje. Mire cómo ya. es la dama. Bueno, más adelante vamos a seguir contándoles sobre los estadios o los tiempos pasados donde la mujer fue la dominante y el hombre era un esclavo. ¿Qué le parece? Bueno, pero por ahora quiero recordarles que nuestra Concepción está de fiesta, está celebrando su aniversario. Y tenemos aquí un programa, dice Fiesta del Volantín para el 13 y 14 de octubre. El sábado 13 a las 12 horas, 200 volantines al viento, animación El Torito Martínez. A las 13 horas, conjunto folclórico Antú Bio Bio. A las 14 horas, los cuatreros del folclor. A las 15 horas, competencia de juegos populares anima el Cachirupi. A las 16 horas, fiesta guasa. A las 18 horas, muestra de campeones de cueca ameniza Trinares de Cordillera. Y a las 19 horas, grupo Zamora. Eso es para el día sábado 13 de octubre, para este sábado que viene en curso ahora ya. ¿Dónde? Ahí les vamos a dar acá los lugares. Dice, y para el domingo 14 tenemos a las 12 horas conjunto folclórico Corazón Campesino. A las 13 horas conjunto folclórico Renacer de Palomares. A las 13 horas competencia 1000 volantines al viento. Animación Torito Martínez. A las 14 horas muestra de trilla a yegua suelta. A las 15:30 horas presentación de grupo de danza Entre Espuelas y Pollera. No sé por qué me suena ese grupo. ¿Lo conoce usted o no? No lo conozco. A mí me suena, fíjese. Ya, sigamos. A las 16 horas, show del animador regional El Cachirupi con competencia de juegos populares para el público. A las 17 horas, presentación del grupo nacional ranchero horario familiar Los Charros de Luchito y Rafael. A las 18 horas, cuecas choras. Dice, sábado 13 del 10, en la plaza de Estero Nonguén, Los Lirios. El sábado 20 del 10, Plaza Valle Blanco, Lomas San Sebastián. El domingo 21 del 10, corrida de las Tres Lagunas. ¿Las Tres Lagunas cuáles son? ¿Lo Custodio, parece? Bueno, Laguna Redonda, Las Tres Pascualas, Lo Custodio, Lo Galindo. Y Lo Galindo, claro, yo creo que va a ser ahí. Eso tendríamos entonces como programa del aniversario de nuestro Gran Concepción. Aquí tenemos otra invitación. Que dice, Concepción saluda a Violeta en su centenario, obra musical interpretada por el grupo Mestizo. Dice, fechas y lugares, jueves 11 de octubre, Colegio Alerce, Temístocles Roja 497, Pedro del Río Sañartu. El sábado 13 de octubre, Aula Magna, Universidad del Biobío, Collao 1202. Horario de presentaciones a las 18:30 horas. Bueno, eso sería, mi estimada auditora, para que si ustedes decidan asistir y para tener una tarde de relajo. Continuamos entonces con los piercing. Bueno, no, mejor nos vamos a ir a una pausa musical y después continuamos con los piercing. And as I go my way Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, ahora vamos a continuar con la noticia que estábamos viendo, ¿no? De la edad, del permiso que se les puede dar a los niños para que se hagan sus piercing o sus tatuajes. ¿Qué opina acá mi vecino? Bueno, lo que yo opino es que realmente nunca se ha hecho un estudio verdaderamente serio. ¿Qué significa para ellos tener tatuaje? Pero como ya habíamos dicho desde los tiempos pretéritos del inicio de la civilización, ya se hacían este tipo de cosas. No en igual forma que ahora, porque en esos tiempos no tenían los medios técnicos y científicos que existen ahora. Pero eso ya viene de antes. Claro. Con la diferencia que los niños no se hacían tatuajes. Ya se hacían los jóvenes que se consideraban adultos, los que ya habían dado muestra de ser buenos guerreros, porque su enseñanza... O sea que yo, buena guerrera, entonces. Habría que preguntarle a don Carlito. Vamos a averiguarlo eso. Vamos a consultarlo a su compañero. ¿Qué tal es para la batalla? Porque el tiempo de las batallas de los germanos, los romanos peleaban, las mujeres andaban con sus soldados y azuzaban a ellos en la batalla. Y cuidado que si las mujeres intervenían en un momento dado entre dos bandos, la batalla paraba. Las mujeres han tenido un tremendo poder en este mundo. Parece lo veo un poco como asustado usted con esto del feminismo. No. Yo estoy compartiendo lo que he estudiado, he aprendido, y por eso no estoy de acuerdo con el feminismo. No estoy de acuerdo con lo que llaman machismo, que su verdadero nombre es matriarcado de la mujer y patriarcado en el hombre. Sino que tiene que haber acá es un equilibrio. Un equilibrio, claro. Entonces ninguno tiene por qué ser tan dominante. No quiero contarle más a las damas porque más van a rebelarse. Sí, bueno yo siempre he dicho de que yo creo que, a ver, yo creo que aquí tenemos que lograr una igualdad más que nada. O sea, por supuesto. Porque sí. todos los extremos van a ser más nocivos para la sociedad. O sea, si estamos más arriba la cosa va a colapsar. Si nos quedamos abajo, también. O sea, tiene que ser al lado de su... Pero si hasta en el mismo libro de los religiosos cristianos, Biblia, dice en una parte, no sé, algo así, pero dice que si dos duermen juntos en una camita, duermen más calentitos, duermen más abrigaditos. Entonces la vida tiene que ser así, igual, muy unido. No, si eso está muy bien. Lo que pasa es que yo pienso que toda esta consecuencia del feminismo ha sido porque el machismo ha estado muy exacerbado en los últimos tiempos. Ya ve usted la cantidad de femicidios que han habido, la poca tolerancia de los varones. Pero aclaremos también, la mujer se ha prestado para esto. ¿Perdón? Sí, ¿usted ve la televisión? Un poco. ¿Cómo se lucen ellas? ¿Cómo pero lucen su belleza? Favor. No, pero ¿cómo lucen su belleza? Mire, de un hombre que muestra el dorso, que muestra su cuerpo, 10 mujeres lucen su belleza. Por entonces Dios. Entonces ellas son una tentación. ¡Ay, señor! ¡Por Dios! Pero si una sonrisa de una mujer nos deja un poco... estático a los hombres. ¿Cómo va a ser eso? No, yo creo que el hombre también tiene que aprender a respetar. O sea, yo creo que esa parte... Trata de los respetos. No puede ser porque uno le muestre un poquito de pierna ya le falta el respeto. No, no, por si favor. No es para... No, pero si estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando... Pero de usted está hablando que las mujeres salen muy escotadas a lo mejor en la televisión. Es que ellas lucen mucho su belleza, pues. Y eso es una tentación. O sea que tenemos que utilizar ese que se usa ya en los países árabes. Y no, esa cosita... no. ¿Cómo se llama esa cosa? En los turbantes. Burka, no sé cómo es que se llama ya, esa cosa. Pero estamos hablando de equilibrio. Pero usted no es... demasiado. No sé, yo veo la televisión, pero no veo las chicas así tan exageradamente. En lo mismo, por ejemplo, que cuando uno estudiaba, el jumper tenía que ir más abajo en la rodilla. Y usted ve que las lolitas ahora, la falda, porque ahora no se usa un jumper, es falda. Claro. La tienen más arriba en la rodilla, o sea, si se agachan, se les ve. Sí, pero yo creo que eso es cuestión de respeto, chiquilla. Yo, claro, porque si yo veo un hombre que está musculoso, con zunga y con toda la... Oye, con todo respeto, no voy a ir a tomar el traste, pues. Claro, si tengo que respetar a esa persona, pues. Si él es dueño de vestirse como quiera. Les cuento una anécdota de cómo es la psicología del ser humano. Y ustedes no van a creer. En un supermercado, un pequeñito que después se le preguntó a la mamá qué edad tenía. Bueno, tiene 1 año 6 meses. Pero este pequeñito ve a una dama, una señorita bien llamativa, y va a este canalla de 1 año 6 meses y le toma sus 2 glúteos con las manos. Pero es que a lo mejor se cayó hacia adelante, pues, cálmese, y tenía que sujetarse el chiquillo. ¿Y sabe lo que ocurrió después? Se da vuelta la dama con una sonrisa luminosa. ¡Uy, hijo! ¡Qué precoz! Bueno, yo creo, mis estimados auditores y auditoras, que aquí no va a haber consenso. Pero a lo mejor ustedes también podrían participar llamándonos al 41-22-22-363 y darnos su opinión al respecto. Por ahora, para que esto... para que el agua nos llegue al río, como se dice, vamos a una pausa musical. Thank you. luna. Esta noche estoy de tuna, mañana estoy de tunante. Ay, le, la, le, la, le, Carmelita Dios. Ay, le, la, le, la, le, Carmelita Dios. ¡Opa! Pasado mañana en la noche, no hay demonio que me aguante. La le, la le, Carmelita de Dios. ¡Upa! La le, Carmelita de Dios. ¿Qué pasa ahí, me mueve ese bajo? Estamos en la sintonía de espacios. Estamos en la sintonía de espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. La verdad es que yo no entiendo en qué momento empezamos a hablar de los piercing y de los tatuajes y quedamos en una conversación del feminismo. No entiendo en qué momento se nos cambió la cosa esa. O sea, se desvió la conversación. Sí, no entiendo en qué momento nos desviamos, pero acá mi panelista, mi querido amigo don Ricardo, él quiere algo nos quiere decir. Es que no me acuerdo ahora qué era lo que quería hablar. Porque acá, estimadas y estimados radioescuchas, tengo la directora, es mujer. Pero obvio. La segunda panelista es mujer. Y yo como tercer panelista estoy solo aquí, me tienen acorralado prácticamente. Ya me dicen hable de esto y esto no hable y me tienen cohibido acá. Entonces ya ni me acuerdo en qué momento. Bueno, en qué momento partimos fue cuando hablamos de los tatuajes. Que quieren lucirlo los hombres como un sinónimo de belleza masculina. Claro. Y la mujer, hablamos también de la mujer, cómo se lucía, porque para la mujer no... no se ha visto mucho que luzcan tatuajes, son pocas. Ahora no se ha ido. Yo diría que son pocas comparadas con el hombre, por supuesto. Pero ya va a llegar un momento, no se preocupe, que las mujeres nos van a superar ahora. No, sí, no crea, don Ricardo. No. Yo he visto varias niñas, sí, pero lamentablemente hoy, o sea, como estamos en el tiempo que todavía andamos bien abrigadas, pero ya va a llegar más el tiempo bueno. Y se va a dar cuenta las lolitas y las personas que tienen sus tatuajes. Sí. Ah, pero ¿no será ese de que con tiempo bueno, tiempos mejores y alegres los corazones? Los mejores tatuajes. Claro que sí, puede ser. Sí, no, en realidad la juventud ahora está bastante, haciéndose bastantes tatuajes. Lo que sí es raro encontrar que una persona joven, más joven que ella, como yo, por ejemplo, se haga un tatuaje. Bueno, eso es más difícil de encontrar. Bueno, no se preocupe, yo creo que bien luego vamos a ver tatuaje en todas partes. Pero yo creo que a la mujer, a la dama, a la hembra, el tatuaje pienso que la va a perjudicar más que a beneficiar. ¿En qué sentido? A ver. Porque la belleza de la mujer así natural, esa es la que atrae. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero yo, lo mío ya está hecho, oleado y sacramentado, así que aquí, ahí se queda. Bueno, eso nadie quita derecho a que cada uno tome sus decisiones, pues, ¿ah? Pero donde yo no puedo estar de acuerdo, mis queridas radioescuchas, queridas amigas, porque no en este programa, pero, o si quieren se los digo de vuelta y pasada. A ver. En el matriarcado, cuando la mujer fue el ente dominante, y esto siéntense por favor, porque si no capaz que se caigan las distinguidas damas, las mujeres tenían hasta 20 maridos. ¿Ves? Y puedo demostrarlo con hechos, con estudios de científicos que estudiaron esta situación. ¿Le habría gustado haber...? No, pues yo creo que no, que vivir en el matriarcado a usted no le habría gustado para nada, me tinca. ¿Para nada? Pues para nada. ¿Cómo se le ocurre si el matriarcado fue terrible? Ahora parece que a las damas les gustaba, pero no les gustaba a muchas también, no. Y muchas lucharon porque no, un solo esclavo. Porque la mujer antes tenía al hombre como esclavo. Sí. Es que todo lo... A ver, yo creo que hay que... Todos los extremos no son malos, o sea... Por eso hay que tratar de lograr el equilibrio ahora. Pues eso es lo que yo decía al principio de este programa. Pues el equilibrio, no, sí, pues, eso pero... es lo normal. Imagínense ustedes que la balanza de la justicia es una balanza, ¿cierto? Claro. Cuando la balanza se inclina para un solo lado, quiere decir que la situación es un poco injusta o muy injusta. Entonces tiene que estar equilibrado. El hombre y la mujer tienen que ser unidos, luchar juntos. Ramar por el mismo lado. Y el día que esto no se logró, bueno, desgraciadamente, con pena tal vez, cada uno buscará su nueva forma de vida, su nuevo hábitat, nueva compañera, nuevo compañero, qué sé yo, pero que tiene que existir unidad entre hombre y mujer. Exacto. Y cuidado, mujeres, no permitan que nos dividan, porque el hombre es más débil que la mujer. Y esto vamos a seguir conversándolo. En una discusión que hay entre las mujeres, las sacerdotisas. El hombre se defendió que sin el hombre la mujer no procrea. Y ellas le dijeron que no, que las mujeres podían procrear solas. Habría que investigarlo. Porque biológicamente creo que eso no es así de valer. Claro, pero de todas maneras, debido a la ciencia ahora es más posible. Bastaría con tener un hombre, un macho alfa nomás. No, si sin hombre, si sin macho alfa. Sin macho alfa. Según ella, sola, se autoprocreaba. No, yo creo que no, en realidad no es tan así, no sé. Yo creo que aquí es la... Que sean... A ver... Estar como, yo digo, ni adelante ni un paso atrás, sino que siempre al lado de la persona. Y aquí también lo que prima mucho es el respeto. El respeto del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Yo creo que esa es la base de una buena relación. Usted tenía un libro. A ver. Lo tenía, pero dice que lo dejó por allá por Perú. Chuta, se me ve, ya sé cuál es, ya sí. Ahí dice claramente un hombre que investigó. Sí, pero no. La mujer, mire, escúcheme bien lo que les digo. La mujer siempre va a preferir a un hombre joven, a un macho joven, porque obvio, es más irrespetuoso que el macho viejo. Y ellas quieren un hombre que actúe y que no sea pasivo. Bueno, pero sí, por eso que a veces... Bueno, ¿y qué pasa con los varones también? Pues los varones a veces se van con mujeres más jóvenes, porque son más, ¿cómo dice usted? Más más activa. Más atractiva. Más atractivas. Sí, pero ahí es otra situación también. Cuando nosotros vemos un hombre muy mayor con una dama muy joven, ahí puede que haya un comercio, porque los libros de estudio también hablan de comercio. Sí, sí lo hay. El comercio sexual. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Entonces, comprar placer no es tan grato a veces como compartir el placer, según mi opinión. Sí, sí, yo creo, sí. Bueno, vamos a dejar esta conversación hasta acá porque todavía no estoy segura si hay consenso y nos vamos a ir a una pausa musical. Escucha el ritmo de tu corazón. Siente el ritmo. Desde el mar de Ipanema hasta el cielo de Tahití, bajo el sol de Kuala Lumpur, atravesar el planeta tras de ti. Desde que sentí tu cuerpo, ya no puedo resistir. Sin llevarte entre mis brazos, tú eres eso que soñé conseguir. Para mí, ese ritmo total que hay en tus venas latiendo al compás. Para mí, siento, dame el vino de tu amor, ven conmigo a hacer locuras, no hay mañana en que pensar, solo hoy. Di que sientes el hechizo de la música en tu piel y abandónate en los brazos de la magia de la noche otra vez. Para mí es el ritmo total que hay en latiendo al compás. Para mí es algo especial. Viva la música, la melodía. Esta vez será para siempre, agarrados eternamente. Solo se siente la noche tú y yo. Y una rumba que no se calla, sigue arriba. Compasión. Para mí ese ritmo total que hay en tus venas latiendo al compás. Para mí ese algo especial. Viva la música. Estamos de regreso en Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, aquí tengo un programa, recordemos que nuestro Gran Concepción está de aniversario. Aquí hay un programa de la fiesta del volantín para el 13 y 14 de octubre. El sábado 13 dice, a las 12 horas, 200 volantines al viento, animación El Torito Martínez. A las 13 horas, conjunto folclórico Antubio Bio. A las 14 horas, los cuatreros del folclor. A las 15 horas, competencia de juegos populares Anima el Cachirupi. A las 16 horas, fiesta guasa. A las 18 horas, muestra de campeones de cueca ameniza Trinares de Cordillera. A las 19 horas, grupo Zamora. Para el domingo 14 tenemos a las 12 horas, conjunto folclórico Corazón Campesino. A las 12.30 horas, conjunto folclórico Renacer de Palomares. A las 13 horas, competencia Mil Volantines al Viento, animación Torito Martínez. A las 14 horas, muestra de trilla a yegua suelta. A las 15.30 horas, presentación de grupo de danzas entre espuelas y polleras. A las 16 horas, show del animador regional El Cachirupi, con competencia de juegos populares para el público. A las 17 horas, presentación del grupo nacional ranchero Horario Familiar, Los Charros de Luchito y Rafael. Y a las 18 horas, Cuecas Choras. El sábado 13 del 10 en la Plaza Estero Nonguén, Los Lirios. El sábado 20 del 10, Plaza Valle Blanco de Loma de San Sebastián. Y el domingo 21 del 10, Corrida de las Tres Lagunas. Tenemos acá otra invitación para esta fiesta de aniversario. Dice acá, Concepción saluda a Violeta en su centenario, obra musical interpretada por el grupo Mestizo. Jueves 11 de octubre, Colegio Alerce, Temístocles Roja 497, Pedro del Río Sañartu. Y el sábado 13 de octubre, Aula Magna, Universidad del Biobío, en Collao 1202. Horario de presentaciones a las 18.30 horas. Esta es para ver la obra musical interpretada por el grupo Mestizo de Violeta Parra en su centenario. Bueno, yo también quiero saludar acá a un compañero, ¿no? A un amigo, a un vecino de acá de la población que hoy está de cumpleaños, que es a don Pedro Jara Bello. Que los cumpla muy bien y que tenga un lindo día. También a nuestra señora acá que pertenece al Proempleo, la señora Teresita San Martín. Que sea un día maravilloso para ella y que lo pase súper bien y que esté bien regalada en lo posible. También ahora nos vamos a ir a otra noticia. A ver, dice aquí, Metro del Gran Concepción llegaría a 49 millones de traslados por año en el 2025. La rentabilidad del transporte propuesto por la Cámara es del 6,7%, mientras que el de la línea 7, Renca, Las Condes, es del 7%, por lo que no hay ninguna razón técnica por la que uno pueda decir en Concepción no, pero Santiago sí. De los aproximadamente 5 millones de pasajeros al año. Bueno, eso tenemos del metro, el metro del Gran Concepción, dice. ¿Tendremos metro nosotros acá algún día? No, ¿será necesario el metro? No, aquí? Yo creo que le llaman metro al tren que al existe metro ahora, tren. El metro tren, claro, ese es el metro. Pero el metro tren es una, ¿cómo dijera yo? Un remedo, alguien, una caricatura de lo que realmente fue el ferrocarril nacional, el ferrocarril chileno. También dicen 5 millones de toneladas al año traslada el ferrocarril, pero 5 millones de puros palos, de pura madera, puro material forestal. Pero el ciudadano que necesita y prefiere otro medio de transporte aparte del de la locomoción colectiva de buses, ¿por qué no tiene derecho a locomoción del tren? Cuando el tren es, fue, es y será siempre la mejor locomoción y más segura locomoción terrestre. Sí, ¿se acuerda esos años? Yo me acuerdo esos años cuando había ramal, tomábamos... A ver, yo viajaba desde Concepción, perdón, Coelemu, yo vivía, soy oriunda de Coelemu, a Concepción y me encantaba el tren, se venía por toda la costa, oiga. Pero si por la costa el tren llegaba a Chillán. pasaba por Tomé. Y después teníamos un ramal a Renaico, ¿se acuerda? Pasaba por, sí, y pasaba por el balneario que hay más allá de Tomé. El balneario... ¿Dichato? Dichato, pasaba tren de allá, de aquí para allá y de allá para acá. A Renaico, sí. Teníamos ramal cuando el tren que iba al sur, a Temuco, a Puerto Montt. Teníamos un, ahí en Santa Fe, salía un ramal que pasaba por Los Ángeles. ¿A Valdivia? Y llegaba, este que le estoy hablando, por Los Ángeles, ya. Y llegaba hasta el pueblo que está más allá, que se llama, que se me escapa en este momento, pero era un ramal excelente. Teníamos tren hasta Valdivia. De ahí vendría el famoso valdiviano. Exactamente, el valdiviano. Sí, el y el valdiviano, el caldillo valdiviano, porque los valdivianos salían muy temprano a ese tren y se tomaban un caldito a la rápida, calentito en la mañana. Y aquí en Concepción el tren que llega a Lomas Coloradas y que hoy día como gran fanfarria que está llegando a Coronel, si ese ramal llegaba hasta Lebu. Para allá no quedan líneas ya ahora. No, sacaron no. Los fierros, sacaron los durmientes, sacaron todo. Sí. Hubo una verdadera destrucción. Sí, sí, eso es verdad. Sí, sí, yo tengo lindos recuerdos del tren. Viajábamos a Renaico, había un caballero que todavía está, fíjese, uno que vendía las bebidas en un canasto y vamos, y tenía su forma particular de hablar. Claro. Pero en ese tiempo salía el VEA, vecino. Y el VEA era diferente, el VEA no es como el VEA de ahora, era un diario oscuro, me acuerdo, de noticias, traía noticias. Era de blanco y negro, nada más, pues, y la tinta a veces quedaba uno con las manos todas cochinas. Pero era un diario tipo revista bien informativo. Claro. Y arcilla también. La arcilla, claro, eso eran los diarios de antes. A mí en la mente me queda mucho el recuerdo del diario El VEA, porque yo lo veo ahora, El VEA ahora es una revista. Fíjese que el ferrocarril del Estado le daba trabajo en ese tiempo, trabajo estable, seguro, digamos, bien digno, sí, pues. A 27.000 ciudadanos. Tenía casa de máquina en San Rosendo. Exacto. Sí. Tenía casa de máquinas allá en Temuco. Y tenía una maestranza fabulosa aquí en Concepción y otra muy superior allá en San Bernardo. Y en Lautaro también. Para Lautaro. También, ya, claro. También Entonces, bueno, si usted me habla de ferrocarriles ahí, ahora quieren hacer un... Pero eso es para otro programa, tal vez que vamos a comentar el paso bajo nivel que van a hacer acá o sobre nivel. Ya. ¿Cuánto le llama? El soterramiento. El soterramiento. ¿A quién favorece el soterramiento y quién paga el soterramiento? Sí, sería un buen programa sobre sí, eso. Sí, porque lo conversamos hace un tiempo atrás aquí en este programa, en el programa Directo al Grano, pero vamos a retomarlo porque hay que informar a la ciudadanía. Exacto. ¿Quién paga todo ese progreso? Sí, muy importante. ¿Y quién saca los beneficios? Bueno, yo creo que no es grande la adivinanza esa en todo caso, ¿eh? Yo creo que no hay que pensarlo mucho para saber quién se va a beneficiar más que nadie. Sí, pues. Pero bueno, viniendo al caso acá del ferrocarril de antaño, era muy lindo, era un paseo muy maravilloso, era muy cómodo viajar. El tren que salía así termine... Igual cuando, por ejemplo, yo también me acuerdo cuando venía la gente del alrededor de los campos a vender sus cosas. Sí, pues. Oye, sus huevitos cocidos. Sí, claro. Verduras. Sí. Traían tortilla. Sus animalitos, por ejemplo, las gallinitas. Algunos traían chanchitos. Sí, pues, claro. Había un carro especial para ellos. Sí. Y a veces dos carros. Y venían ahí unas damas con unas ollas de comida calientita para que almorzaran los pasajeros comerciantes del tren 14, sí. Que llegaba a la una más o menos acá, que era el Temucano. Sí, sí. Y en la tarde se iba a las 5 de la tarde. Bueno, y a veces uno almorzaba también en... Almorzaba de allá para acá y de aquí para allá en la tarde comida. Y su cañonazo también para reempujar la comida. Obviamente, porque resulta que como ahí no había... O sea, uno iba libre, pues no había que conducir nada. Así que por lo tanto, Claro, y uno también se llevaba su famoso cocaví que le llamábamos antes. Exactamente, sí. Pues exacto. El famoso cocaví, su pollito cocido, su huevito cocido, eso. Imagínese que la estación que teníamos era maravillosa. Sí, preciosa. Y dígame, hay tantas cosas lindas que lamentablemente perdieron su costumbre. Porque imagínese, señora Anita, el mismo reloj que teníamos en la estación. ¿Qué pasó con el reloj? ¿Usted sabe qué pasó con el reloj? Gracias a la señora Jacqueline, que ella se dio el lujo de sacar ese reloj que era en la requería que tenía Concepción. Sí, y la maestranza que tocaba su pito, su sirena a las 7 de la mañana. Sí. Era la que despertaba todo Concepción. Y a las 12 del día. A las 12 del día. Sí. Era la hora que empezaba a trabajar la maestranza y terminaba para ir a almorzar. Almorzar, sí. Sí. Bueno, antes en la mayoría de los pueblos, y sobre todo los pueblos chicos, era muy común que tocar el pito de las 12. Sí. Y ahí nosotros nos acomodábamos con la hora, pues. Sí, bueno, porque la gente ahí a esa hora salía a almorzar, porque a las 12 justo salía la gente del molino. En Santiago, el cañonazo. Sí. Pero aquí, por ejemplo, el pito de las 12... Y habían postales de la estación ferroviaria que llegó a ser la más linda de Sudamérica. ¿Sí? Se vendían postales para los turistas extranjeros, lo que era la estación de ferrocarril de Concepción. Entonces, imagínense ustedes lo que ha perdido este país. Y cuando se habla de país desarrollado y de progreso, tuvimos un retroceso espantoso. Sí, yo creo que el ferrocarril ha hecho mucha falta. Ha hecho mucha falta para las personas, para que se movilicen. Y para que ocurriera un accidente pasaban años. La seguridad era, pero como le dijera yo, admirable. Sí. Y ya estábamos a un paso de igualar al ferrocarril de Europa. Bueno, a ver... Quiero yo volver a saludar a dos personitas, amigas nuestras y compañera de acá también, que están de cumpleaños, que es la señora Teresa San Martín. Ella está de cumpleaños hoy día y que tenga un bellísimo día. Y si alguien nos está escuchando por ahí y no sabe, para que la saluden. También a nuestro amigo y vecino, a don Pedro Jarabello, que también está de cumpleaños hoy. Que tenga un excelente día y que lo pase estupendamente. Bien. Y un abracito así a la distancia, bien apretadito. Ah, de parte mía y como lo saludó la señora Anita. Sí, sí. Porque es un vecino nacido y criado aquí de la población. Exactamente. Ojalá que nos escuchen hoy y que sepa que le estamos dando sus... Que no nos olvidamos. No, para nada. Cumpleaños. Para nada. Bueno, vecino, dígame. Sí, a Teresita, claro, fíjese que a las 6 de la mañana ya está trabajando porque ella trabaja. Sí, sí, claro. Y arma ruido, a mí me despierta como un despertador. Y es ella, pues. ¿Ah? Entonces, tiene grandes merecimientos, sí, que la saludemos. La verdad acá es que yo la conozco hace mucho tiempo. Yo es la única que he visto muy acá. Muy amable, sí, muy cariñosa. Sí, siempre su saludo. Ella siempre saludando a todo el mundo. Sí. No, y buena, a veces pega su talla más o menos. Está bien, buena, pues. Buena tallera, claro, también. Pues, no, sí. Como toda buena mujer chilena, trabajadora. Me quitó la palabra. Sí. Bueno, vamos ahora en este momento a una pausa musical. Frío, como el agua del río. Estamos de regreso con ustedes, pero sí ha llegado la hora de despedirnos. Aquí vamos a dejar que nuestros compañeros panelistas se despidan de ustedes. Yo me despido y las personas que saludamos, que estaban de cumpleaños hoy día, que lo pasen muy bien, que tengan un bonito día y será por de mi parte hasta el lunes, si Dios quiere, o martes. Bueno, estimadas, queridas amigas y amigos de Radio Espacio FM 107.3 y el programa Acompañando la Mañana, vamos a seguir tal vez conversando sobre todo este tema que hay entre feminismo, machismo, etc. Porque hay etapas en la vida de la humanidad, de la civilización humana, salvajismo y civilización. Y en el intermedio hubo otra etapa, pero que ahora no vamos a tratarla. En la próxima, tal vez. Depende de nuestra directora. Ah. Bueno, salvajismo y barbarie. Lo vamos a estudiar. La que no hemos estudiado todavía es la barbarie. Sí. Vamos a estudiar la barbarie. Y ahí, estimadas y estimados amigos y amigas, van a informarse de cómo ha sido la relación hombre-mujer durante la vida del ser humano. Que lo pasen muy lindo y será hasta un próximo programa. Bueno, mis queridos auditores, como ya les he contado, ya ha llegado la hora de despedirnos. Se le agradece su sintonía, que tengan todos unas muy buenas tardes y que sigan en la compañía de Espacios FM 107.3. Nos vemos nosotros, yo y ustedes, nos vemos el lunes feriado, el martes. Buenas tardes. ¿Y yo qué? Mañana vendrá, porque sí. Está debiendo un día usted, pues. Dos días, y martes y viernes. ¿Ve? Pero el viernes va. Me gustó la vida que me gustó.